Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios en esta noche mexicana del 15 de septiembre. Pues en realidad vamos a hablar un poquito en este espacio de siglo XX. Yo sé que me voy a remontar un poquito al siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Por qué? Porque pues realmente siglo XVII fue cuando ya nos pertenecía 1810 y fue la declaración de la independencia. El primer comandante en jefe que se dio en ese momento pues fue Miguel Hidalgo, quien además dio el grito de Dolores. Continuó Ignacio Allende también en esa parte, Ignacio López Rayón, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Agustín de Iturbide, ¿quién más? Francisco Javier Venegas, Félix Callejas, Juan Ruiz de Apodaca, Francisco Novela, Juan de O'Donoghue, y pues todos ellos, la corregidora. ¿Quiénes no recuerdan todos estos personajes que también lo que estábamos comentando ahorita, que estudiaron en primaria, secundaria, preparatoria? Pues la independencia de México fue la gran consecuencia de un proceso político, social, pues realmente resuelto por vía de las armas, ¿no? Donde pues México puso el fin a este dominio español en todos estos territorios que no se llamaban México, sino era la Nueva España. Y pues esta guerra de independencia mexicana pues tuvo como su antecedente la invasión de Francia a España, que fue en 1808. Y pues en realidad esto fue algo que motivó mucho también a los mexicanos. Cuando Francia invade a España en 1808, se dan cuenta los mexicanos, se da cuenta pues ahora sí que los nuevos españoles, la Nueva España, que pues ellos también podían deshacerse de España, ¿no? Entonces, ahí fue cuando en realidad, pues este 16 de septiembre de 1810, el famoso este ejército trigarante, pues conducido por Miguel Hidalgo, ahí en la ciudad de Dolores, en el estado de Guanajuato, pues dio el grito de la independencia y pues duró esta gran independencia 11 años, terminó el día 27 de septiembre de 1821. Y es lo que comentábamos, ¿no, Anet, hace un ratito? ¿Por qué celebramos la independencia? ¿Por qué estamos celebrando la independencia? Perdón un momentito, es que el micrófono estaba aquí un poco raro, se estaba moviendo, ¿ok? Y me estaba haciendo un poco de ruido. Entonces, ¿por qué celebramos el 16 de septiembre de 1810 y no el 27 de septiembre como de 1821? 17, ¿no? No, es el 27 de septiembre, fue el día que se declaró México totalmente independiente, 27 de septiembre de 1821. Sí, porque ya acabó y ya mataron a todos. Pues a ver, ¿qué me pueden decir? Y pues en realidad también hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del siglo XX, pues podemos también dar un poco de conocimiento dentro de estas cosas extrañas que se dieron sobre, pues en realidad, el grito de Dolores. Podemos hablar de muchas cosas. Este grito de Dolores, pues es considerado el acto con el que se dio inicio la Guerra de Independencia de México. ¿Cuánta gente sabe algo del Grito de Dolores? Hablamos mucho sobre la independencia, pero este famoso grito, pues según la tradición, consistió en el llamado en el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, pues les hizo a todos sus feligreses, donde empezó a decirles pues que ya desconocían a los emperadores, al nuevo emperador, al virrey de la Nueva España. Y pues en esa mañana, en la madrugada a punto de amanecer del 16 de septiembre de 1810, pues agarró las campanas ahí de la iglesia, de la parroquia de Dolores, que hoy se llama Dolores Hidalgo, en honor a él mismo le pusieron Hidalgo también, y conservaron nombre de Dolores ahí en el estado de Guanajuato. Para quienes no conocen, de verdad les recomiendo mucho que se echen una escapada. Está bien cerquita de aquí de la Ciudad de México. Hay dos maneras de llegar allí a Dolores Hidalgo. Una de estas maneras es, obviamente, hay que llegar hacia Querétaro, y en Querétaro hay varias maneras de llegar. Una es hacia San Miguel de Allende, y de San Miguel de Allende tomar la desviación que va hacia Dolores Hidalgo. Y la otra es más larga, obviamente, hay que llegar, pasar a entrar al estado de Guanajuato, llegar a la ciudad de Guanajuato y tomar ahí una carretera chiquita también hacia Dolores Hidalgo. Pero realmente, pues de Querétaro a Dolores Hidalgo, si toman el camino que va por San Miguel de Allende, pues en realidad son alrededor de unos 30 minutos, no hacen más. Es una ciudad muy pintoresca, se las recomiendo muchísimo poder llegar ahí. Algo que les va a llamar, por ejemplo, la atención fue que en realidad la famosa campana pues estuvo abandonada mucho tiempo. Después de un tiempo, esta campana, bueno, pues la guardaron, la restauraron y se la llevaron al Palacio Nacional. La colocaron en un nicho especial, y esa campana es la que hoy tocan todos los presidentes cada 16 de septiembre. Y, perdón, cada 15 de septiembre a las 11 de la noche. A ver, Estercita, platícame, ¿qué recuerdas del grito? ¿Cuál es el grito? ¿Qué dice el presidente? Porque, estando tú chiquita, de todos modos, muchas veces tenías la inquietud de verlo, de saber más, y lo veías en la televisión. ¿Recuerdas algunas de las palabras que gritaba el presidente? ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, eso, con eso terminaba, gritando Viva México. Pero ¿cuál era el verdadero grito? ¿Cuál es? Bueno, vamos a hablar. El último grito que se ha dado, obviamente, fue el del presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, el 15 de septiembre, obviamente, del año pasado. Y él fue el que también cambió un poquito su manera de dar el grito. Y desde 2013, que él pues realmente fue la primera vez que dio este grito, y lo ha dado tres veces, más ahorita en este momento pues la cuarta vez, él ha gritado de esta manera. Primero dice: mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domingo, de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues lo ha repetido continuamente y hoy no es la excepción. ¿Pero qué era lo que gritaban antes los demás presidentes? ¿Por qué salió esta tradición? ¿De dónde salió esta historia? Pues he tratado yo de investigar mucho sobre este famoso grito para darlo aquí en lo que venía siendo siglo XX. ¿Y qué opinas? A ver, dime, Anet, ¿tú tienes una idea de dónde salió este grito y cómo se estableció? No tienes idea. Pues yo tampoco. Y te voy a decir por qué. No existe hasta la fecha un documento, obviamente un testigo directo en donde pudiera haberse dado este famoso grito, porque se convirtió en una tradición. Lo único seguro es que, bueno, la llamada, la mañana del 16 de septiembre de 1810, eso sí es seguro, porque ya los investigadores, los historiadores lo han comprobado de diferentes maneras, en donde Miguel Hidalgo convocó precisamente en ese día a la independencia, ¿no? Pero el famoso este grito de la independencia, ¿cómo se estableció? Pues es algo que poca gente lo sabe o se sospechan de varias cosas, en donde pues se, según lo que estábamos diciendo, que una de las situaciones que no existían una relación literal del grito, pues se conoce, por ejemplo, por un testimonio de segunda, de tercera mano, en donde aparentemente hubo un oficio publicado por Manuel Abad, en donde él era obispo electo de Valladolid, en Michoacán, y él fue el que un viernes 28 de septiembre, pues dijo, ya estamos aquí, ya nos estamos independizando, ya se dio el día 16 de septiembre el famoso grito de la independencia, y a partir de ese documento, donde para todos los que quieran verlo, es visitable, se puede visitar en la página web del Archivo General de la Nación, en la sección relativa a lo que ya se llama el Bicentenario de México. Por ahí el quien lo quiera ver solo tiene que teclear el folio 809 y ahí se ve realmente una serie de insultos a la religión, una serie de insultos a los soberanos, a Fernando VII, a todo ese tipo de cosas, en donde pues él mismo dice varias cosas en contra de estos gobernantes y hablan entre todos los insultos que se muriera ese mal gobierno, ¿no? Da de su puña y letra, y pues fue una situación. Y pues a partir de ahí fue cuando realmente ya empezaron a hacer las comprobaciones y todo, donde se da que realmente pues el 16 de septiembre se empieza como una fecha cívica. Y el dos años después, el general Ignacio López Rayón hace unos festejos que inician en la mañana, en la madrugada, con unas descargas de artillería que realmente pues la gente decía, ¿qué está pasando, no? Pero en realidad pues él estaba festejando ya los dos años de haber iniciado la independencia, pero todavía no estaba consumada. Esto pues fue algo bastante importante. Después de eso, pues José María Morelos y Pavón hizo lo propuso en el Congreso de Chilpancingo para que empezaran a hacer una constitución, y fue lo que él llamó los sentimientos de la nación, y a partir de pues varios años después se empezaron a implementar, y no fue realmente hasta que el 16 de septiembre se declara como fiesta nacional en la Constitución de Apatzingán, y después pues ya lo ratifica el Congreso Constituyente en 1822 y queda totalmente establecido en 1824, y en 1825 fue la primera ocasión en que el 16 de septiembre toma forma como una fiesta nacional. Pues así es, todos estos datos en los que se han dado, que ya aprendiste más cosas, Anet, y ahora las acabas de aprender, Esther, para que pues ahorita que ya estás en secundaria y tú en la universidad, pues si les preguntan, ya saben de dónde vino todo esto, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, aquí tengo a la chiquita Esther, que no ha parado de tomarse selfies en el micrófono, con sus audífonos bien puestos y todo. Ahorita yo te voy a tomar unas fotos para que ya se las mandes a todas tus amigas. Seguro ya estás mandándole a todas tus amigas en el WhatsApp o en Periscope, aquí todas estas selfies y todo esto que has estado tomando, ¿no? Sí. Y pues, es algo que realmente estamos viendo, pues ya se declaró, pero les voy a dar algo que realmente les va a parecer extraño. No fue hasta durante la segunda intervención francesa en México, donde Maximiliano de Habsburgo oficializa la celebración de el día de este famoso día, porque realmente se habían suspendido todo tipo de festejos desde 1847 por esta intervención estadounidense en México, donde les empezaron a decir, salió el término este de gringos. ¿Qué quería decir gringo? Pues en realidad venían los, en esta intervención estadounidense, venían todos los soldados vestidos de soldados, de verde. Y entonces le gritaban los mexicanos, green, go, go. O sea, verde, lárgate de aquí, este es mi país, es México. Gringos. Y de ahí salió la famosa palabra gringo. Pues así es. Y pues, como les comento, fue hasta 1857, en esta celebración, donde también Maximiliano de Habsburgo, también en 1864 se traslada a Dolores, y ahí fue donde se dio el primer grito desde la ventana de la Casa de Hidalgo, y fue hasta, todos los presidentes empezaron a asistir hasta allá, hasta que Porfirio Díaz decretó que fuera en Palacio Nacional, y lo decretó adelantarlo para el día 15 de septiembre, porque pues en realidad era su cumpleaños. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito, niñas, y que también todos ustedes, como nuestros radioescuchas, pues están atentos a todo esto. Ya nos vamos. No se les olvide, pasado mañana, este programa de 70s and 80s de Mix con DJ Joe, un programa especial de música mexicana. Buenas noches. Buenas noches, Esther. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Anette. Noches. Buenas noches para todos. Felices fiestas patrias. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.